Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Soy Mario Vargas Llosa. Escucharemos juntos hoy día La caída de la casa de Usher, de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe nunca imaginó en su corta vida el prestigio que alcanzaría su obra, ni que sería considerado el iniciador del relato policial y la literatura de terror. Desde luego que en ambos había antecesores, pero a estos géneros les imprimió Edgar Allan Poe un sesgo tan personal que las historias de la literatura lo han consagrado como su fundador. Su vida fue trágica. Nació en Boston en 1809 y perdió a sus padres siendo niño. Lo adoptó John Allan, un hombre de fortuna que lo educó en colegios privados, pero la relación entre ambos fue conflictiva por la afición del joven a la bebida y su conducta anárquica. A los 22 años, publicó de manera anónima su primer libro, Tamerlán y otros poemas. Pasó 2 años en el ejército. Trabajó en revistas y periódicos. En 1836 se casó con Virginia Clem, una sobrina. Nunca fue reconocido en vida como el extraordinario escritor que vio en él, en Francia, el poeta Charles Baudelaire, traductor de su obra al francés y responsable en gran parte de que el mundo entero reconociera a Poe como uno de los maestros de la literatura. Edgar Allan Poe murió en Baltimore poco después de cumplir 40 años. En La caída de la casa de Usher se combinan con pericia y elegancia la intriga policial, el suspenso, el misterio y una presencia de lo milagroso que solo al final del relato irrumpe, trastornando una historia que hasta entonces, pese a ciertos hechos inusitados, parecía transcurrir en un mundo realista. Edgar Allan Poe revolucionó la escenografía de la literatura fantástica que venía de la novela gótica inglesa, con su parafernalia teatral de castillos, mazmorras y apariciones. En La caída de la casa de Usher, lo fantástico va germinando con discreción en el seno de un mundo familiar, entre personas que el lector reconoce como próximas. Pero poco a poco, a través de menudas incidencias, aparece una cara profunda y aterradora de la realidad para la cual no sirven la ciencia ni la razón. En la casa de la familia Usher descubrimos la curiosa relación que tiene esta residencia con un mal físico que aqueja a quienes la habitan. Ni los personajes ni el narrador pretenden convencernos del hechizo. Este se va manifestando de tal modo que, cuando ocurre el hecho fantástico, no nos sorprende. Lo esperábamos, lo deseábamos. Y ahora con ustedes, La caída de la casa de Usher, de Edgar Allan Poe. Vamos desde el principio. No hay otra forma para que esto quizás tenga sentido, para que yo... Vamos a ver. Yo había estado todo el día sobre el caballo. Era un día oscuro, muy sombrío, muy silencioso. Cabalgando por esa campiña, las nubes tan pesadas en el cielo, ya casi de noche, me encontré frente a la casa de Usher. Solo de verla me sentí morir de tristeza. Los muros, las ventanas de la mansión eran como ojos vacíos, como ojos muertos. Y yo allí, sobre el caballo, muriéndome de pena. Quizás haya todavía, no lo sé. No pienso ir a comprobarlo tampoco. Yo no vuelvo más a ese paraje. Había, o quizá todavía haya, un estanque junto a la casa. O más bien una especie de lago junto a esa mansión. ¿Qué me estaba pasando? ¿Por qué qué me entristecía tanto de solo mirar la casa de Usha? No lo sé. Llevé mi caballo hacia la orilla más escarpada de ese estanque. Ese estanque negro, y miré hacia abajo, hacia el agua, y bueno, las imágenes invertidas de los cipreses de la entrada y de esas ventanas tan parecidas a ojos, inmensos ojos vacíos, estaban ahí en el agua. Ver todo eso así en el reflejo era todavía peor que verlo en la realidad. Y yo iba a pasar unas semanas en esa mansión. Es que, escuchen, hay un motivo. Su propietario, Rodrigo Usher, fuimos juntos a la escuela. No nos habíamos visto durante años, pero... Es que me llegó una carta de él. Una carta que no permitía demora. Yo sabía muy poco de mi amigo en ese momento, que pertenecía a una familia muy antigua y muy culta, que nadie de esa familia se había casado nunca fuera de la familia, que Rodrigo Usher era el último descendiente. Yo allí, sobre mi caballo, mirando, increíble, mirando el reflejo, mirando la casa y nuevamente su reflejo en el agua, sintiéndome tan mal que me pareció ver que alrededor de la casa flotaba algo que emanaba de los árboles, de los muros grisáceos y de ese estanque silencioso. Un vapor pestilente, opaco, pesado, plomizo. Yo lo olía y casi lo podía ver. A la casa le crecían hongos en la fachada, como tapizándola, pero no parecía haber sufrido mayor daño con el paso del tiempo, salvo, claro, una grieta en el muro principal. Apenas visible, comenzaba en el tejado y bajaba atravesando toda la fachada en zigzag, de arriba abajo, hasta perderse en esas tétricas aguas. Seguí hasta la casa. Esperándome, junto a la puerta estaba un mujer que tomó las bridas de mi caballo. Buenas tardes, señor. Pasamos bajo el arco gótico del zaguán. Vamos, señor. Apareció un criado. Era viejo y... bueno, la palabra es... sórdido. Era sórdido. Por aquí, señor. Desmonte tranquilo, señor. Bienvenido, señor, a la casa de Dios. Antigua, sí, señor. Antigua casa. Yo estoy aquí y ya van a ser 65 años, señor. Subimos por esta escalera. Sí, señor. Muchas de las cosas que yo iba encontrando en mi camino, por aquí, cuadros, porcelanas, antiguos muebles, contribuían, no sé por qué, a aumentar la sensación de angustia que había venido sintiendo. En una de las escaleras me encontré al... Doctor, doctor, sí, le presento, perdone la confianza, pero debo presentarle al doctor Wilson, el médico del señor Usher y de la señorita Magdalena, naturalmente. Un placer, doctor. Sí. Permiso. Me saludó con monosílabos, como azorado, y siguió de frente. Muy buen médico. Yo quedé casi deshecho con ese encuentro. Muy bueno. No sé por qué. Solo sé que ese médico me hizo pensar de él que era muy bueno, un asesino. Pero no sé por qué. Pocas ahora palabras. Tampoco sé por qué fui. Por aquí, debía haberme regresado en ese momento. Yo era una persona normal. Espera. No debía haber ido nunca a la casa de Usher. Nunca. Señor, es al final del pasillo. Esa puerta abierta por donde sale esa luz, señor. No, señor. Siga usted. A mí no se me permite llegar hasta allá. Adiós, señor. Miré por la puerta abierta del estudio de Rodrigo Usher. El espacio era inmenso. No se podía ver los rincones ni los extremos de la habitación. Tampoco el techo. Había instrumentos de música por todas partes y libros, pero la atmósfera era... Había angustia en el aire. Rodrigo Usher me vio y se puso de pie lentamente. Por fin. Por fin, por fin, por fin, por fin. Qué larga espera. Dios mío, larga la espera, pero te agradezco. Gracias. Ahora siéntate. Siéntate. Siéntate. Siéntate. Una buena silla. Esa no, esta. La silla que usa el violín. Te sentarás en la silla del violín. Aquí, toma asiento, por favor. Gracias por estar aquí ahora. A lo mejor me puedo salvar. Gracias. Nos sentamos y luego... Esto me sorprendió tanto. Durante unos momentos quedamos en silencio. Yo no encontraba nada que decir. Estaba lleno de un sentimiento mitad piedad, mitad terror, enmudecido. Y él me miraba. No me mires más. Esa silla es cómoda. Hay otras y puedo mandar traer más. Escoges tu silla, la silla que prefiera. No, no, esta silla está bien. No. No. No. No. No puedo permitir que me sigas mirando así, amigo mío. Me estás matando. Me estás matando, te lo juro. Perdón. ¿Qué estoy diciendo? Perdona, estoy perdiendo la razón. Tú sabes eso. Por eso estás aquí. Su voz variaba rápidamente de una indecisión trémula a una extraña energía que... Pero no creas que soy caso perdido. Es una enfermedad perfectamente curable. Como son todas, o casi todas las enfermedades. Por eso me vas a poder curar. Porque lo que yo tengo es un mal de familia que no tiene remedio. No hay cura posible. Estoy condenado a morir así. Desengáñate. Se contradecía sin siquiera darse cuenta. Es que escucho más y mejor que las otras personas, ¿sabes? Cosas que nadie escucha. El médico dice que sufro de una agudeza mórbida de los sentidos. Solo tolero los alimentos más insípidos. Puedo usar solamente prendas de seda, ¿ves? Hasta este abrigo son capas y capas de seda. Los aromas de las flores me sofocan. La luz más débil atormenta mis ojos y solamente los sonidos de los instrumentos de cuerda no me inspiran horror. Horror. Sí, no terror. Es horror. Terror y horror son distintos. Tú sabes. Pero eso no es lo peor. Lo peor es lo que está por suceder. Mi hermana. ¿Tu hermana? Va a morir. Magdalena. Mi hermana melliza. Va a morir pronto. Pero, ¿cómo? ¿Cómo sabes que ella...? Porque va a entrar a esa habitación para morir. ¿Morir? Sin remedio. La amo. Ha sido mi única compañía durante años. Cuando Magdalena haya muerto, el último de la antigua raza de los Usher seré yo. Ahí está. Dios mío, ¿me ha escuchado? Ahí está. ¿La ves? Yo la veía. Una mujer alta y elegante, vestida de negro. Estaba de pie al otro extremo de la gran habitación. No la mires con miedo. No es un fantasma. Es mi hermana Magdalena. Todavía viva. Quieto. Quieto cuando ella se acerque. Ya viene. No sé. Y ahora sigamos escuchando La caída de la casa de Usher, de Edgar Allan Poe. Magdalena se había acercado a nosotros paso a paso. No le hables. Si te dirige la palabra, no le hables. Solo obsérvala. Esa mujer se acercó hasta la mitad de la inmensa habitación y llamó a su hermano con un gesto. Se cerró tras ella. Volteé a mirar la cara de su hermano, que ahora estaba parado junto a mí. ¿Rodrigo? ¿Rodrigo? Rodrigo Usher se sentó y hundió el rostro entre sus manos. Sus dedos estaban pálidos, blancos. Vino a despedirse. Rodrigo Usher sollozaba como si no solamente ella, sino también él y yo y todos, como si todos ya hubiéramos muerto. Sufría. Sufre de una apatía constante, de un agotamiento casi total y de ataques. Con frecuencia tiene ataques catalépticos. ¿Catalépticos? Catalepsia. Rígida. Lívida. Como muerta durante unos segundos. Quizás minutos. Y ella se despierta cada vez, sabiendo que va a volver a morir. Que morirá muchas pequeñas veces al día. Esa es su tragedia. Y me dices que ahora ella ha entrado a esa habitación para... Allá. Tras esa puerta. Ella nunca había entrado allá. Tú la has visto entrar por primera vez. Ese es nuestro moridero. Que nunca saldrá viva es lo que estoy tratando de decir. En los días siguientes no volvimos a mencionar a su hermana. Yo no me atreví a hacerlo para no desatar tristezas y... Mi amigo pasaba los días como perdido en una angustia sin fin. Pero no hacía nada por salvar a su hermana. Ni siquiera entraba a ese dormitorio. Nunca entendí eso. Yo hacía esfuerzos por aliviar su melancolía, buscando actividades, cosas que hacer juntos, para distraerlo. Ni lo intentes. ¿Qué? Alegrarme. Nada puede alegrarme. Hay algo negro que sale de mi pecho y se pierde en el aire. ¿No lo notas? Tú viniste aquí para restañarme. Pero no es posible. No lo era. Efectivamente, no lo era. La existencia es incomprendida. Por ejemplo, los seres vegetales. Escucha. Ellos tienen sentimientos y memoria. ¿Los vegetales? También las piedras. veces, bajo ciertas condiciones, las viejas, las antiquísimas piedras de esta mansión donde todos los Usher han sufrido tanto, estas piedras adquirían vida, se iban acomodando. El arquitecto no las puso exactamente como están ahora. Ellas se han ido acomodando a través de los siglos, por rangos, y han hecho una alianza con los parásitos, los hongos que las habitan. Y ellas, las piedras, también conversan con los árboles que se alzan alrededor y le dicen al estanque, le dicen... ¿Qué le dicen? Que espere. Le dicen que espere con paciencia. No me mires así, por favor, amigo mío. ¿Qué hago aquí? Dime qué hago aquí y ya no lo entiendo. Has venido a tratar de salvarme. Pensé que solo haría falta... Estaba muy equivocado. Léeme este libro, mientras quizás muere mi hermana Magdalena. ¿Qué dices? Léeme. ¿Has dicho mientras quizás muere? Sí, eso dije. Pero puede ser que ella no. Un instante. Espera. Silencio. Espera. Está entrando. ¿Es eso? Sí. Ya ha terminado. Ya. Pero tú... Lo he sentido. Ha comenzado, estoy seguro. ¿Ha comenzado a...? No me atrevo a verificarlo. ¿Podrías... ¿Podrías hacerlo tú? ¿Verificar qué? Asomarte a su habitación. La puerta de ese extremo. Abrir esa puerta. Acercarte a su cara, rostro, faz. Escuchar si respira. En fin, no tengo que explicarte. Verificar si mi hermana Magdalena acaso ha muerto del todo. O si acaso solo sea una muerte parcial. Es decir, su enfermedad, su catalepsia. No. No creo que pueda hacer eso. Bien, no hace falta. Hay otra forma de averiguarlo y entenderlo. Amigo, escúchame. Escúchame. Necesito tu auxilio. Estoy a tus órdenes. Yo vine para... Hace falta trasladarla. ¿Trasladarla? ¿A dónde? Abajo. ¿Dónde abajo? Debajo del subsuelo, al segundo subsuelo. ¿Por qué? Catalepsia, ¿recuerdas? Debemos darle tiempo. ¿Quieres decir que ella quizás no...? Quizás no esté muerta, por supuesto. Tenemos que llevarla pronto. Porque si ese médico la encuentra así, la habrá de declarar muerta, aunque no lo esté. Aunque él no esté seguro. Lo sé. Yo recordaba la sordidez del rostro de ese médico y lo creí capaz de eso y demás. Ese médico quiere que yo entierre viva a mi hermana. Por eso vamos a depositarla, viva o muerta, no lo sabemos, en el más profundo de mis sótanos. 15 días. Estar allí abajo, 15 días. Suficiente. ¿No crees? Suficiente para... resucitar. Salir de su trance. Si es que está viva, claro. O para dar señales de que está muerta. Señales inequívocas. ¿A dónde? ¿A dónde qué? ¿A dónde precisamente vamos a...? En un sótano. En un sótano. En un segundo sótano. Por favor. Amigo, haz un esfuerzo por entenderme y concentrarte. Escucha. Si al cabo de 15 días bajamos y descubrimos que mi hermana Magdalena está muerta, la ponemos bajo tierra para siempre. Mientras tanto, segundo sótano, tercer sótano, hay numerosas criptas bajo los muros, mazmorras para esclavos, prisioneros, criptas, tú sabes. ¿Vamos? Pero... ¿No te atreves a ayudarme? Es que, ¿acaso no existe forma de saber ahora mismo si es que ella está...? Los médicos no saben nada. Los sabios no saben nada. La muerte misma no sabe nada. ¿Cómo es? Uno, a primera vista, pensaría que la muerte sabe si ha logrado matar a alguien o si esa persona solamente se le ha dormido. Pues este caso, el caso de mi hermana, todos estos casos de catalepsia burlan a la muerte. La desafían, la engañan, le hacen creer que están muertos y no lo están. Y si mi hermana Magdalena logra engañar a la muerte, ¿qué no podrá hacer con nosotros, simples mortales? ¿Cómo podemos saber en este momento si ella está viva o muerta? Si el médico la declara muerta, ¿cómo contradecirlo? Él me haría sepultarla en el camposanto y por más que la enterráramos a flor de tierra, si ella lograra, golpeando, aporreando, rompiendo maderas, salir por la fuerza a la superficie, no alcanzaría a llegar hasta acá. Moriría en el camino, extenuada, porque el camposanto está demasiado lejos de aquí. No. Lo mejor es el sótano. Durante 15 días. Si está viva, le será fácil sencillamente subir. Hagamos eso, pero necesito tu ayuda. ¿Me ayudarás? Te necesito. ¿Me ayudarás? Hemos escuchado la primera mitad de La caída de la casa de Usher, de Edgar Allan Poe. Continuemos escuchando ahora la intrigante historia de La caída de la casa de Usher. Rodrigo Usher me explicó cómo haríamos los preparativos para aquel entierro temporal. No sé si yo... En el colegio, las obras de la misericordia, ¿las recuerdas? Dar posada al peregrino, visitar a los enfermos y a los presos. ¿Cuál sigue? Enterrar a los muertos. Eso, eres un buen cristiano. Pero si me has dicho que quizás ella no... 15 días. Si está viva, subirá. Vamos. Vamos, amigo. Ayúdame con esto. Te lo ruego. Sí. Gracias. No había tenido forma de negarme. Acepté, Dios mío. Acepté. Ven conmigo. Ven, vamos. Te lo voy a mostrar. Lo mandé a hacer hace tiempo. Es sencillo, pero es buen vino. ¿Vino? Por aquí. Ven. Ven. Aquí está. Mira. Es un ataúd. Rudimental. Claro, elemental. Tradicional. Las tablas son muy finas, delgadas. Precisamente. La eternidad es larga. No has entendido nada. ¿Cómo? No sabemos qué. Si deberán durar una eternidad. Ah, sí. Disculpa. Puede ser que ella esté viva. Sí, por supuesto. Pero ven, vamos. Ayúdame a bajar esto al sótano. Pero si ella no estaba muerta, ¿hacía falta un ataúd? Y si efectivamente estaba muerta, ¿acaso eran esas tablas cuyas astillas se me clavaban en las manos el ataúd apropiado para la última mujer de la estirpe de los Usher? En fin, no importa. Entre Rodrigo y yo, cargamos ese cajón de pino en escaleras abajo y lo dejamos en una especie de vestíbulo. Aquí está bien. Aquí va... La pondremos allá adentro luego. Subamos. ¿Por ella? Naturalmente. Subimos y entramos. Rodrigo primero. A la habitación aquella. Al moridero. Magdalena Usher estaba echada sobre su cama. De espaldas, descansando, la cabeza sobre almohadas. Las manos cruzadas sobre el pecho, como si alguien... Nadie duerme en esa posición. Ella había muerto y la habían puesto así. O ella, adivinando que estaba por morir, había enlazado sus manos sobre su pecho. O acaso dormía. Efectivamente dormía en ese extraño juego con la muerte que es la catalepsia. Parece... Existen grados. ¿Grados de...? La muerte también está sujeta a gradaciones. No entiendo. Se dice que la muerte es un viaje, ¿cierto? Eso es una metáfora. No es una simple metáfora. No partes y llegas en el mismo instante. Un viaje es irse acercando a una meta. La muerte es eso. Una meta que se alcanza. Un proceso que se puede detener o también se puede revertir. ¿Me dejo entender? ¿Revertir? Dios mío, ¿me estás diciendo que la muerte se puede revertir? Si acaso no has muerto del todo, claro. Magdalena no se quedó dormida. Comenzó a viajar hacia la muerte. La vamos a depositar en ese sótano a la espera de que acaso ese viaje se detenga o no. Y ella termine de morir o regrese. Mírala. Miramos juntos la cara del cadáver. Tenía un parecido chocante con su hermano. Ese ser vivo que estaba de pie a mi lado, mirando la cara de esa mujer. ¿Te sorprende? Sí. Éramos mellizos, muy parecidos. Nos tomaban por gemelos. Es que son idénticos. Es por eso que cuando ella muera... ¿Qué? No sé qué podrá suceder conmigo. Almas gemelas, ¿te das cuenta? Con idénticas trayectorias. Tú no tienes que... Mírala. Esa burla que es la promesa de una débil coloración sobre su seno. Mírala. Y sobre su rostro en los labios. Esa sonrisa. Efectivamente. Una sonrisa equívoca, sutil y sabia. Plegaba sus labios inmóviles, como si en cualquier momento fuera a sonreír plenamente. Vamos, llevémosla. Vamos. La tomamos entre los dos. Yo le llevaba las piernas. No, no era un cadáver porque no estaba rígida, pero sí era un cadáver porque estaba... fría, totalmente fría. La cripta en la que dejamos a Magdalena había estado cerrada hacía tanto tiempo que nuestras antorchas casi se apagaban en esa atmósfera sofocante. Era una celda pequeña, húmeda y que no dejaba penetrar la luz. Era muy profunda y calculé que estaba justo debajo de mi dormitorio. Quizás en tiempos feudales había sido utilizada como mazmorra. La puerta era de hierro macizo. ¡Hierro macizo! Depositamos nuestro cadáver dentro de la caja. Clavamos la tapa. ¿Clavamos la tapa? Sí. Sí, Rodrigo clavó la tapa. ¿No me había dicho que su hermana podía estar viva? ¿De qué se trataba este macabro rito? Y me adivinó el pensamiento otra vez. Unos cuantos clavos nada más son para engañar. ¿A quién? A la muerte, por supuesto. Queremos que piense que mi hermana ya es suya. Pero, ¿esos clavos? Si es que vuelve Magdalena, los hace saltar en un 2x3 y sube. ¿Saltar? Por supuesto. Pero, ¿para qué hacérsela más difícil? Quizás tú piensas que la muerte es tonta. No lo es. Clava entonces. Clava. Clava. Luego, esto tampoco lo puedo entender. Rodrigo aseguró con una cadena la pesada puerta de hierro de esa mazmorra. ¿También para engañar a la muerte? Emprendimos nuestro regreso a las habitaciones de arriba, que no me parecieron en ese momento, ni ningún momento más tarde, menos lúgubres que esa mazmorra donde ahora descansaba la quizás ya muerta, quizás todavía viva hermana de mi amigo Rodrigo Usher. los días siguientes comenzó a vagar de estancia en estancia con paso precipitado, desigual y sin objeto. Estoy... Mírame. Estoy más pálido. Y mis ojos. No veo mis ojos. ¿Están ahí? Por supuesto. No tienen brillo. ¿Y mi voz? Mi voz tiembla. ¿Por qué tiembla? Si volviera mi hermana... Yo me alegraría. A veces su mente se agitaba como si guardara algún secreto que no se atrevía a divulgar. No. No. No te asustes. Solo sucede que estoy enloqueciendo. Nada más. Era cada vez más cierto. Pasó una semana. Yo lo veía mirando al vacío durante largas horas en una actitud de profunda tensión, como si... Escucha. Escucha. No hay nada. Nada más que el viento. No, el viento es poco. El viento no explica eso. Escucha, escucha. Estaba sonriendo. Es muy bello. Perdona que sonría, pero ¿qué me queda? ¿Te das cuenta? ¿Tú no lo has visto? ¿No has visto nada? Estaba mirándome a los ojos. No le contesté, no sabía qué decirle. ¿No has visto? Pues atento, lo verás. Y fue a una de las ventanas y la abrió de par en par. Eso, esa belleza. Era una noche espantosamente bella. Un remolino había concentrado su fuerza en nuestra vecina. Los vientos se cruzaban sobre la casa. Las nubes, en vez de perderse a la distancia, se lanzaban unas contra otras desde todos los puntos del cuadrante y lo hacían sobre la casa de Usher. No divisábamos ni la luna ni las estrellas. Y pese a que escuchábamos espantosos truenos, ningún relámpago proyectaba su resplandor. Pero lo más terrible por lo extraño, por lo malsano, era que de las superficies inferiores de la casa y del estanque, de todos los objetos lejanos y cercanos, emanaba un vapor, y ese vapor es una... ¡Mira! Es una claridad sobrenatural, un vapor que se... que está cubriendo la casa. ¿Sabes de dónde? ¿De dónde viene? Sí. ¿De dónde? ¿De dónde? De abajo. De allí, de abajo. De mi hermana. Sí. De la muerta en vida. Venía esa emanación malsana que estaba envolviendo la casa como una mortaja. Como una mortaja inmensa y luminosa. Estamos escuchando La caída de la casa de Usher, uno de mis relatos favoritos. Escuchemos ahora el final de La caída de la casa de Usher, de Edgar Allan Poe. Rodrigo sacaba la cabeza por la ventana, como si quisiera aspirar toda esa malsana emanación, como si quisiera beber con los ojos todo ese bellísimo infierno. No debes ver eso, no veas eso. Jalé y empujé a Rodrigo hasta sentarlo en una silla. Son fenómenos eléctricos, nada raro. O puede ser que sean las emanaciones naturales de ese estanque siempre tan quieto. Vamos, vamos a cerrar esta ventana. Ese aire helado es peligroso. Aquí, ten, mira, aquí tienes una novela. Te leeré y tú escucharás. Y así pasaremos esta terrible noche. Juntos, juntos y lejos de... El antiguo volumen que yo había tomado Era el romance loco de Sir Lancelot Cunningham. Era un libro tomado al azar. El libro que había estado más a la mano. Me puse a leérselo a Rodrigo con la esperanza de solamente pasar la noche. De pronto, llegar vivos al amanecer. Era la esperanza mayor que uno podía albergar. Lee, lee. Me hará bien. Abrí el libro en cualquier parte. No importaba. Era la parte de la historia en que Etelredo ha intentado en vano penetrar pacíficamente en la morada del ermitaño. Entonces se decide entrar por la fuerza. Yo leía. Etelredo no perdió tiempo en parlamentar con el ermitaño, sintiéndose ya la lluvia sobre sus hombros y temiendo que se desencadenara una tempestad, levantó su maza y se preparó a abrirse paso a golpes a través de la puerta. La hizo crujir, hundirse y saltar en pedazos. El ruido de la madera seca repercutió de una parte a otra de la... Me había parecido que de alguna parte muy alejada de la mansión llegaba exactamente ese ruido de maderas que saltan. El ruido descrito en detalle por el libro que yo... Sigue, sigue. No has... Lee. Habiendo derrumbado la puerta, Etelredo entró al recinto. Allí encontró un dragón escamoso, con una lengua de fuego que hacía de centinela ante un palacio de oro y plata. Etelredo levantó su maza y golpeó la cabeza del dragón, que cayó rendido, exhalando su aliento pestilente con un ruido tan horrendo, disperso y penetrante, que Etelredo tuvo que taparse los oídos. Solo así pudo resistir ese estruendo nunca antes escuchado. En ese momento... ¿Qué pasa? Yo no estaba para nada seguro de que Rodrigo hubiera notado los ruidos que yo escuchaba. Lo que él había hecho era girar su silla. ¿Por qué? ¿Para qué te has sentado así? Frente a la puerta. Sí, ¿esperas acaso...? Escucho perfectamente. ¿Qué escuchas? Tu lectura. Pero yo solo puedo... Si te sientas así, solo puedo ver tu perfil. No es cómodo. Tú... Creo que esperas a alguien. ¿Esperas a alguien? Uno siempre espera algo. ¿Alguien? Algo, alguien. ¿Qué más da? ¿Por qué te balanceas? La silla, la puedes romper. Puedes romper la silla. Lee, lee. Y el héroe apartó al dragón muerto de su camino y avanzó hacia el lugar del muro donde colgaba el escudo que había venido a buscar. Pero antes de que él llegara, el escudo cayó a sus pies sobre el pavimento de plata con un pesado y terrible ruido. ¿Qué? ¿Has escuchado eso? Por Dios, ¿no has escuchado eso? ¿Qué es? ¿Has escuchado? ¿Has oído algo? ¿No oyes? ¿No oyes? He oído durante mucho, mucho, mucho tiempo, muchísimos minutos, muchas horas, muchos días. He oído, pero no me atreví a escuchar. Oh, piedad, piedad, mísero desdichado que soy. No me atrevía a escuchar ni a hablar. La hemos metido viva en la tumba. ¿No te he dicho que mis sentidos están agudizados? Tengo ahora que he escuchado sus primeros movimientos en el ataúd. Los he oído hace muchos, muchos, muchos días y sin embargo no me atreví a hablar. Y ahora, esta noche, a la puerta rota, El grito de muerte del dragón y el estruendo del escudo. Di mejor que has escuchado cómo rompía ella las maderas de su ataúd de pino y el chirrido de los goznes de hierro de la puerta de su mazmorra y su lucha por salir, el estruendo de esa puerta al caer. ¡Ay! ¿A dónde huir? ¿Acaso no está llegando ella aquí en este momento? ¿Acaso no va a aparecer aquí para reprocharme mi apuro? ¿Acaso no he escuchado su paso en la escalera? ¿Acaso no escucho el pesado latir de su corazón? ¡Loco! ¡Loco! Y en ese momento, Rodrigo se puso de pie furiosamente y aulló sus palabras como si estuviera exhalando el alma. ¡Suéltame, loco! Te digo que ella, ¡ella está detrás de esa puerta! En ese mismo instante, como si la energía sobrehumana de sus palabras hubiese adquirido el poder de un hechizo, las grandes y antiguas hojas de la puerta de esa habitación comenzaron a abrirse pausadamente como pesadas mandíbulas de ébano. ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Mira! ¡Se abren! Las mueve el viento. ¡Es el viento! ¡No! ¡No! ¡Mira! Escúchala. Quiere estar muerta. No la enterramos viva y tampoco ha muerto. Hermanita. Hermanita. ¿Tú quieres? ¿Tú prefieres? Morir. Sí. Morir. Prefieres morir. Se fue acercando paso a paso a su hermano, que la esperaba de pie con los brazos extendidos, y ella luego cayó hacia adelante sobre su hermano. Sí, aquí conmigo, abrázame. Yo lo vi, lo he visto. Nunca podré olvidarlo. Nunca podré ser el mismo de antes. Lo vi. Vi como él lo arrastró al suelo. Cayeron juntos. Me acerqué y me atreví a tocar la mano de rígida, como si hubiera muerto hacía semanas. Ella también estaba Hacía semanas. El olor. De pronto, les juro, ese olor. Huí de aquella habitación, de aquella mansión. Curiosamente, al bajar las escaleras corriendo, al salir por la puerta no vi el lacayo, el mayordomo, el médico, nadie. Nadie. La tempestad continuaba cuando llegué al camino. De pronto vi una luz intensa iluminando el camino, como si a mi espalda. Volví la cabeza para ver de dónde podía brotar esa luz tan fuerte. Era... no es posible, lo sé, pero era así. La luna llena. Una luz de un rojo sangre. Y esa luz ahora brillaba a través de esa grieta que antes era apenas visible, pero ahora... ya lo he dicho al principio, esa grieta que se extendía zigzagueando de arriba abajo, desde el tejado hasta el estanque. Mientras yo la miraba, esa grieta rápidamente se hizo más ancha, mucho más. Hubo otra ráfaga, un remolino. El disco entero de la luna llena estalló de repente ante mi vista. Luego vi los... de esa casa desplomarse, la casa partida en dos. Fue un estruendo largo y ronco, como la voz de mil cataratas, porque todo estaba cayendo por pedazos dentro del estanque profundo y fétido, que al llegar lo había reflejado todo. Antes, entonces comprendí que ese estanque era... había estado esperando que ocurriera lo que estaba ocurriendo. Y por eso el estanque se abrió y silenciosamente se cerró sobre los restos de la casa de Usher. Sobre los restos de... no debí haber ido nunca a la casa de Usher. Nunca. No, nunca. Nunca. Gracias por escuchar conmigo La caída de la casa de Usher, de Edgar Allan Poe. Lo saluda Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita, la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa, con Mario Velázquez y Javier Valdés. Adaptación y dirección general de Alonso Alegría. Es una producción de Grupo RPP del Perú. Gracias a Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenidos todos.